nieto del vecino, del compadre y del cuñado que compraron tu misma lavadora y pagaron el doble porque ninguno compró en el golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos y 2 años de garantía a precios de risa. El golpecito en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera, 955-68-7611.